buen día Daniel, buen día audiencia, ¿cómo le va? Bien, ¿Qué dice usted? De sacar los miedos, es decir, vamos a ocuparnos, vamos a preocuparnos, pero no le tengan miedo. Quiero que me haga una referencia a cómo está viendo el episodio Zona Atlántica y la influenza A. Bueno, cómo no, con gusto. Vamos a hablar de gripe en general, porque la influenza A es una de las variedades de gripe, ¿no es cierto? Influenza A, B y otra serie de virus que normalmente, y dependiendo de la temporada, puede afectarnos en más o en menos nuestro árbol respiratorio. Teniendo en cuenta de que también, aparte de eso, existen condiciones especiales como la del estar, la de donde uno vive, el tipo de trabajo que realiza, y las enfermedades intercurrentes, las enfermedades de base, que son en realidad las que generan un mayor peligro al contagiarse con alguno de los virus de la gripe. ¿Sí? Para su tranquilidad, le aclaro que cuando salió esto, no sé de dónde salió, de que teníamos circulando gripe A, todo el mundo relaciona la gripe A con el H1N1. Bueno, no está circulando H1N1 todavía, ni siquiera en el resto del país. Hasta lo que yo sé hoy, con lo que pudimos averiguar en Nación. Por supuesto, nosotros tampoco tenemos circulando H1N1, tenemos circulando otra variedad de gripe de tipo A, pero es gripe. Insisto en esto, la gripe está presente en todos los años, en el periodo invernal, en los periodos de más baja temperatura, cuando hace el cambio de temperatura por unos días de calor, está por llegar el veranito de San Juan, así que a cuidarse. Acá en el sur circula muy poco en el periodo de verano, en la primavera-verano, no así en el norte, donde prácticamente durante todo el año circulan los virus de la gripe. Lo fundamental acá es lo que hemos repetido año a año, es primero, los que tienen factores de riesgo, concurrir a la inmunización. Estamos hablando de los niños de 2 meses a 2 años de edad, de las embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo y hasta los 10 días del puerperio, o sea, después de que nació el niño. Estamos hablando del personal de salud, estamos hablando de todos los mayores de 65 años y estamos hablando también exclusivamente como personas de riesgo, aquellas que tienen la enfermedad en la cual su sistema inmunológico, por una u otra razón, se ve afectado. Trasplantados, enfermos cardiovasculares, enfermos de problemas serios como diabetes, EPOC, el de los fumadores, los obesos mórbidos, son todos pacientes, los pacientes que están bajo hemodiálisis, son todos pacientes que tienen una mayor sensibilidad para adquirir el virus. Por lo tanto, primero la vacuna para esa gente, primero la vacuna y luego la consulta temprana, al primer asomo de los síntomas de la gripe, como son el dolor de cuerpo, la cefalea, el dolor intenso de la cabeza, la mucha sed, los chuchos de frío, en algunos casos náuseas y niños, náuseas y vómitos, especialmente en los niños. Eso le obliga, es obligatorio para esta gente concurrir. En el resto de la gente que no tiene esa base de enfermedades como tal, en general, ¿qué pasa? Transcurren en 1 o 2 semanas después de un periodo de 2 o 3 días donde aparecen los pequeños síntomas, hace un clímax, ese cuadro de chucho y todo, y empieza el periodo de curación. A veces se complica también, por eso es la consulta al médico, ¿no? Y en 1 o 2 semanas, en general, nada más que con reposo, hidratación, mucho líquido y bajar la temperatura, si pasa de 38 grados, con paracetamol estaría más que suficiente. Está. ¿Saben por qué además lo molestamos, doctor? Hablo con el doctor Alfredo Muruaga, que es el secretario de Políticas Públicas de Salud de la provincia, porque anoche se vio que en las redes sociales aparece una frase y se empiezan a generar polémicas y multiplicidad de tal. Va una mamá preocupada al SATI con un nenito con 39,5 de fiebre se empezaron a asustar y entonces empiezan a aparecer cosas y ayer cruzando mensajes con el doctor Daniel Aroca y Daniel me dice, te recomiendo que hables con Alfredo porque él te va a dar más elementos. Sí. Me preocupa que no nos asustemos, que no generemos una epidemia de voz. De miedo y nada más, porque exacto. En realidad la gripe va a estar presente siempre, ¿sí? En este periodo, te digo, en muchos lugares del mundo, e incluido el nuestro, en alguna oportunidad la gripe produjo lo que se llama epidemia, o sea que se masificó y en no pocos casos produjo muchos problemas en nuestra gente, ¿no? En cuanto a morbilidad y mortalidad también. Pero no estamos en esa situación, estamos haciendo el trabajo de previsión, para eso las vacunas del Ministerio de Nación llegaron en dos tandas, en la primera semana de mayo y al finalizar la tercera semana de mayo, se repartieron y en todos los vacunatorios de nuestra provincia está disponible la vacuna, ya lo dije en otra radio seguramente y también la de ahí de Río Colorado, la vacuna está disponible durante todo el año para el personal de riesgo, ¿sí? Para las personas que tienen un riesgo agregado, que son capaces de, digamos, que cuando se contagian con algún virus de la gripe, se pone en riesgo su vida, porque se puede complicar. Lo fundamental es eso, y bueno, después las tareas de contención o de prevención de contagio, que es, y eso lo digo fundamentalmente, si está enfermo, no vaya a trabajar. Si está enfermo el niño, no lo mande a la escuela. Y si está enfermo un adolescente, tampoco que vaya a la escuela. Está con gripe, ¿no? Porque si no, digamos, dentro de ese grupo seguramente va a haber más gente y se va produciendo mayor cantidad de contagiados y seguramente en esas condiciones algunos se puede complicar. Entonces, disminuir el contagio es básico. Lavarse las manos, eso es fundamental, el lavado de manos, bueno, la limpieza de picaporte, los pañuelitos descartables, se tiran, se usan y se tiran en un contenedor normal. No lo pongan en el bolsillo para no tirarlo en cualquier lugar. Pero porque si no llevan el contaminante dentro del bolsillo. Que puede ocurrir, ¿eh? O en la cartera. Entonces, tomar abundante líquido, protegerse. Cuando yo digo que no vayan a trabajar y no vayan, no significa que no solamente no vayan a trabajar, no vayan a la escuela, sino que en lo posible no socialice, no es para que se vaya, que está en reposo porque está con gripe y después se va, que se lleva a una reunión porque el cumpleaños de algún familiar de los 15 años, algún casamiento. Claro, no hay que socializar. Claro, no socializar. Y fundamentalmente, también, me estaba olvidando, es ventilar los ambientes. Mientras más ventilado sea un ambiente, seguramente menor es la concentración viral en el lugar y eso mejora muchísimo la posibilidad de no adquirir el virus en la comunidad. Y no se asusten, sobre todo. No, eso no, pero la gripe existe de siempre. Tuvimos a lo mejor, y es culpa nuestra esto, digo, ¿no? Nosotros con el tema del H1N1 en el 2009, aun cuando no existían redes sociales todavía, pero ahí hubo mucho mal manejo de información, y bueno, ahí se generó la psicosis esta de que la gripe siempre es mortal. Gripe tenemos desde la eternidad, hemos tenido epidemias. Yo me recuerdo en este momento una que hubo en España que quedó, no sé cuántas personas en realidad estuvieron mal, y muchos fallecieron de ello, pero ya no estamos en esa época. Doctor, una cosa más. Entonces, ¿por qué los muertos en el SATI, por ejemplo? Porque tienen enfermedad intercurrente, tienen otras, es lo que te dije al comienzo. Oiga, perdón, Alfredo, disculpe la interrupción. Sí. El propio gobierno, usted ha perdido un compañero en el gabinete. Sí, pero hay que ver cuáles son las enfermedades intercurrentes que él tiene, que el paciente se tenía. No voy a hablar, lo dije en todas las radios, no voy a hablar de un paciente en específico porque no es válido. Primero, por una cuestión de respeto, yo soy médico, no puedo hablar sobre un paciente o de las enfermedades de un paciente aun cuando soy funcionario, ¿sí? Por eso me excuso y pido disculpas a la comunidad. Pero lo que puedo decir es que cuando alguien, y lo dije al comienzo, cuando alguien tiene enfermedades intercurrentes serias que se pueden llegar a comprometer con la adquisición de una gripe en la comunidad, seguramente se va a complicar. Seguramente, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico no es competente para defenderse. ¿Puede haber pasado? Sí, seguramente pasó con este amigo. ¿Puede haber pasado con los otros pacientes que vos decís que hay, que dijeron del SATI? Sí, seguramente ha pasado eso. Lo que sí te puedo decir, que ninguno de estos pacientes que supuestamente ha salido la información que han fallecido, ninguno de esos pacientes tenía su vacuna.